الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالص، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta orain bai ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Hoy baino 5 bat minutu beranduxeago arazo teknikoak tarteko. Baina ez diogu utzik egingo gure asteroko zitari. Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko. Gaurkoan gainera inoiz baino saio nazioartekoagoa izango dugu, izan ere Hego Afrika izango dugu izpide eta Hego Afrika eta Palestinaren arteko harremanak Mandelaren heriotzaren arira dolu eguna izan da Palestinan, izan ere ba erreferentetzat izan dute betidanek ba Hego Afrikak izango apartheid erregimenaren aurka burutu zuen borroka, eta Hego Afrikatik Mexikora joko dugu, izan ere iragan astean Mexikoko Guadalajara estatuan nazioarteko liburu azoka ospatu zuten. Aurten baina Israel izan zuten gonbidatu berezia. Hori dela eta ba, bertako boikot ezin bertzio eta zigorren mugimenduak ba, ariak mugitu zituen ba, Israelen presentzia zalatzeko Mexikon bebai. Eta burutu zituzten ekimenen aurrean liburu bat aurkeztu zuten, Palestina Vive. Kontrabandoz argitaletze plataformak kaleratua liburua. Argitalpen horren erantzulek tako batekin solastuko gara gaurkoan, Fernandorekin, Ediciones de Oriente y del Mediterráneo argitaletzeko kidea dugu, eta arekin solastuko gara ba, nazioarteko liburu azoka horretaz, eta oroar ba, Palestinako literaturaz, eta murgilduko gara eta gerturatuko gara ba, Palestinako garai bateko eta gaur egungo literaturara. Hori guztia ordu bete eskas badean ez, 50 minututan. Beraz, luzamendutan ibili gabe hasiera emango diogu astero legez prentsa errepasoari. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu palestinaldetik azken aste honetan? Bien, pues comenzamos con una noticia horrible en la que, pues como siempre, los soldados israelíes tienen protagonismo. Nos dicen así: soldados israelíes matan a un chico palestino de 14 años a sangre fría. Los padres del menor denuncian que su hijo fue abatido a sangre fría por un francotirador israelí frente a su escuela en un campo de refugiados en Cisjordania. Bueno, el chico se llamaba Wahid Wati al-Ramahi, un adolescente de 14 años que residía junto a su familia en el campo de refugiados al-Jalasun, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala. Fue tiroteado por la espalda frente a su escuela y murió en el hospital, informa la agencia palestina de noticias MAN. El padre de al-Ramahi dijo que su hijo estaba jugando al fútbol cuando fue asesinado por un francotirador desde una torre de observación en Betelén, agregando que los soldados israelíes disparan a los jóvenes palestinos a sangre fría y por diversión. Medios israelíes refutan estas acusaciones y aseguran que el joven murió en un enfrentamiento con tropas de la Fuerza de Defensa de Israel. Una portavoz del ejército comunicó que se está investigando el asunto. Mientras tanto, los vecinos dicen que en aquel entonces en la zona no se registraban choques violentos ni otro tipo de incidentes entre palestinos y tropas israelíes que pudieran haber desencadenado un tiroteo. Según comunica la agencia iraní Press TV, este año más de 30 civiles palestinos han muerto a manos de tropas israelíes, la mayoría en la zona de Cisjordania, ocupada desde 1967 por Israel, y las fuerzas de ocupación a menudo acusan a los menores palestinos de involucrarse en acciones contra las fuerzas de seguridad o contra los habitantes de los asentamientos hebreos. Eta Israelgo indar militarrek egindako erailketa batetik beste batera, gainera agian impunitatean geldituko dena. Fuerzas israelíes de ocupación cierra la investigación sobre el asesinato de Mustafa Tamimi en Navisale. Dos años después de su muerte, el procurador general militar de las fuerzas de ocupación israelíes dictaminó que las normas no fueron violadas cuando un soldado disparó mortalmente a Mustafa Tamimi con una granada de gas lacrimógeno lanzada a quemarropa. Esta decisión envía a los soldados y oficiales israelíes un mensaje inequívoco de que en caso de matar a civiles desarmados no tendrán que rendir cuenta de sus actos. Tamimi murió hace casi exactamente dos años, el 10 de diciembre de 2011, tras ser alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada por las fuerzas israelíes. Mustafa resultó gravemente herido y murió al día siguiente en el hospital de Beilinsos, en Petah Tikva. Bueno, la decisión acerca de este caso se suma a otra de igual manera indignante cuando en septiembre de 2009 se decidió cerrar la investigación del asesinato de Bassem Abu Rame, quien también fue golpeado por una granada de gas lacrimógeno ocurrida en abril de ese mismo año. En este caso el procurador ni siquiera investigó, sino que citó la falta de pruebas a pesar de las claras imágenes de un vídeo que aparece en el premiado documental 5, Five Broken Cabaras. También en julio pasado, la portavoz de Betzlem, Sarit Mikaeli, recibió un disparo en la pierna por una bala recubierta de caucho disparada relativamente a corta distancia mientras documentaba la protesta semanal en la aldea de Navisale, el mismo pueblo de donde está Mimi. Navisale va a celebrar una manifestación este sábado para conmemorar los dos años desde la muerte de Tamimi y cuatro años desde que los residentes regulares comenzaron las protestas contra la ocupación y el muro del apartheid construido en sus tierras. Ba, horrelako gertaerak ia astero gertatzen dira Palestinan. Horrein honetan, Palestinako presoen sostengurako elkarte batek irakurketa globalago bat egin du azken urteetakoa. Hori estatu dute, beraz, azken urteotan 300.000 palestinar atxilotu dituztela. Detenidos 300.000 palestinos desde el inicio de la primera intifada. 300.000 palestinos han sido detenidos desde el comienzo de la primera intifada, según informaba ayer domingo el Centro Judicial de Investigación sobre Presos Palestinos. A través de un informe anunciaba que de los 300.000 detenidos, 200.000 fueron arrestados desde el inicio de la primera intifada, conocida como Guerra de las Piedras, desarrollada desde el 8 de diciembre de 1987 hasta la llegada al poder de la Autoridad Nacional Palestina. El reporte, que se emitió con motivo del 26º aniversario de la primera intifada, resalta que 10.000 palestinos fueron arrestados durante la segunda intifada, iniciada el 28 de septiembre del año 2000, y otros 81.000 a partir de esta fecha. Entre los cautivos se encuentran mujeres, niños, ancianos, miembros del Parlamento Palestino, universitarios, médicos, según indica este informe. Y es que ayer domingo coincidía con el 26º aniversario del inicio de la primera intifada de la nación palestina, que tuvo lugar en las ciudades, las aldeas y los campos de Cisjordania y la Franja de Gaza, y que se prolongó durante 79 meses. Desde entonces hasta hoy, 300.000 palestinos han sido detenidos. Bien, y ahora vamos a hablar de los ladrones, y este caso de los ladrones de órganos de Israel. Nos dicen que la ocupación militar israelí comenzó a capturar y conservar los cadáveres de los palestinos que asesinaban a principios de los 70. Desde entonces, centenares de palestinos han sido enterrados en tumbas secretas innumeradas del ejército israelí. Bueno, el artículo recientemente publicado por el periodista sueco Donald Bostrom en el diario Aftonbladet sobre los asesinatos de palestinos cometidos por los israelíes con el fin de extraerles los órganos para su venta posterior ha desatado las reacciones histéricas y los desmentidos de los israelíes. Según el señor Bostrom, este ha sido una práctica normal desde el principio de los años 70. La ocupación militar israelí comenzó a capturar y conservar los cadáveres de los palestinos que asesinaban a principios de los 70, y desde entonces centenares de palestinos han sido enterrados en tumbas secretas innumeradas del ejército de Israel. Desde entonces, miles de víctimas palestinas de la ocupación han sido objetos de autopsias, la mayoría de los miembros de la resistencia que fueron asesinados, así como muchos que fueron heridos y se encontraban en algún hospital. Fueron secuestrados por los israelíes para realizarles autopsias. Esta práctica se convirtió en algo menos generalizado cuando se creó la Autoridad Palestina, de forma que las personas asesinadas en áreas controladas por la Autoridad Palestina no eran sometidas a autopsias. Pero esto sigue sucediendo con personas asesinadas o heridas en áreas controladas por los israelíes. El director del Centro de Jerusalén para la Democracia y los Derechos Humanos, Salim Khaled, declaró que su organización ha podido documentar 270 casos de cadáveres palestinos reservados, que están enterrados en tumbas numeradas de cementerios militares israelíes secretos o en compartimentos numerados de instalaciones de refrigeración. De ellos, 24 son de palestinos de la ciudad de Tulkarem. El 8 de abril de 2009, las familias de estas personas, cuyos cuerpos están todavía en poder de los israelíes, realizaron una manifestación en Tulkarem y tras ella presentaron una petición al director de la Cruz Roja, la que le pedían que las organizaciones internacionales presionaran a Israel para que les entregara los cuerpos de sus hijos. Bueno, Abdel Al-Nasser Fehwana, director del Departamento de Estadística del Ministerio de Prisioneros de la Autoridad Palestina, él mismo investigó sobre la situación de los palestinos presos en Israel y dijo que el número de palestinos presos que fueron asesinados después de ser detenidos y encerrados en cárceles israelíes se incrementó bruscamente durante la intifada de Al-Aqsa. Representan el doble del número de personas que los israelíes asesinaron en un cuarto de siglo, desde que ocuparon Cisjordania y Gaza. Los cuerpos de esos presos asesinados están también en cementerios israelíes secretos. En unos pocos casos, los cuerpos fueron entregados 2 semanas después de que los israelíes los asesinaran. Esta es una nueva prueba de que los israelíes roban sus órganos, según Ferwana. Eta azken egun hauetan, ba, ezinbestean, albiste izan da Nelson Mandelaren heriotza. eta edabide ofizialetan batean zen bestean ba, badirudit denok denak deskubritu dutela ba, zein txarra den o zein txarra zen garai batean apartheida Hego Afrikan eta goraipatu izan dute Mandelaren borroka. Baina ez dute aukaten onbait, ba, gaur egun ere badela apartheida munduan. Eta, pues bueno, uste dugu ezinbestekoa dela irakurketa globalago bat egitea eta aztertzea zein izan diren Palestina eta Hego Afrikaren arteko loturak eta jarraian komentatuko dugu albiste pare batean. Palestina declara duelo por el hombre más valiente que los ha apoyado. Numerosos palestinos encontraron inspiración en el ejemplo de la lucha del líder sudafricano contra el apartheid, régimen que suele ser equiparado al israelí y le sirve como ejemplo paralelo de ocupación y represión. El presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, declaró el pasado viernes jornada de duelo nacional en los territorios palestinos y recordó que Nelson Mandela fue el hombre más valiente e importante que ha apoyado al pueblo palestino en su lucha. El pueblo palestino nunca olvidará su histórico discurso en el que afirmó que la revolución en Sudáfrica nunca alcanzaría sus objetivos hasta que los palestinos fueran liberados, recordó Abbas, quien ordenó que todas las banderas en el territorio palestino ondeen a media asta. El nombre de Mandela permanecerá para siempre en Palestina y entre todos los palestinos, concluyó Abbas. No ha sido el único. El resto de fuerzas políticas palestinas también se han sumado al duelo por la muerte del histórico activista anti-apartheid. Y es que Palestina siempre ha tenido como espejo en el que mirarse la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Y son ya históricas las relaciones entre el gobierno del Congreso Nacional Africano y el pueblo palestino. Ya en los últimos años, pues el propio Congreso Nacional Africano se posicionaba contra el régimen de apartheid en Israel. Allá por diciembre de 2012, el partido gobernante en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, aprobaba de forma oficial un boicot al régimen de Israel como parte de su diplomacia, informaban medios sudafricanos. El Congreso Nacional Africano respondió así a las demandas del movimiento popular del país para sacar las inversiones e imponer sanciones contra el régimen de Tel Aviv. En la 53ª sesión del Congreso Nacional Africano, los miembros de este partido mostraron su pleno apoyo al pueblo palestino en su lucha contra el régimen israelí para lograr su autodeterminación. En la votación realizada durante la reunión, los integrantes del partido gobernante sudafricano decidieron coincidir con las demandas de su pueblo para apoyar a la nación palestina y presionar al régimen de Israel. De acuerdo con el Congreso Nacional Africano, el régimen de Israel siempre viola las normas internacionales y en el caso de los palestinos no respeta los derechos humanos, además de que impide las negociaciones para mantener una paz estable en la región. Asimismo, condenó de forma contundente los ataques racistas y la expulsión de los inmigrantes africanos por parte del régimen de Tel Aviv. Anteriormente, el gobierno de Sudáfrica ya había aprobado un plan por el cual dejaba de importar productos provenientes de las colonias ilegales israelíes en los territorios ocupados palestinos. Posteriormente, este mismo año, allá por noviembre, pues también el gobierno de Sudáfrica realizaba un gesto de boicot administrativo institucional a Israel. Sí, así es. Nos decían que los ministros de Sudáfrica pues evitaban visitar el Estado de Israel. Bueno, los ministros de Sudáfrica pues decidieron abstenerse de visitar Israel. Y así lo reveló la ministra de Exteriores sudafricana Maite Nkona Mahabane al diario británico Sunday Times. La autoridad palestina, que lleva a cabo una intensa campaña de deslegitimación contra Israel, pues le ha pedido formalmente a Pretoria que los dirigentes sudafricanos eviten vincularse con el régimen de Israel, dijo la ministra al rotativo. En un discurso transmitido en el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica, la ministra declaró que su país no piensa cerrar su embajada en Israel ni cortar las relaciones diplomáticas, pero que sí fue acordado reducir y cortar los contactos de alto nivel hasta que las cosas comiencen a verse mejor. La lucha del pueblo palestino es nuestra lucha, añadió la ministra según el informe. La última vez que vi el mapa de Palestina no pude dormir. Son solamente puntos más pequeños que aquellos batustanes de Sudáfrica. Me partió el corazón, expresó la canciller sudafricana sobre el territorio que disputa con los palestinos el diminuto Estado judío que ha sido construido de manera artificial en medio de un inmenso mar de países árabes. Bat dolu adierazpenak palestinaldetik iritzi direnak, eta zenbait, palestinako zenbait buruzagi esanguratzuen bitartez bebai, izan ere, ba, Marwan Barghouti, palestinako preso ezaguna, zazpi hilarteko zigor dauzka, bere gain, eta, ba, Mandelaren heriotzaren berri izan bezain pronto, ba, gutun bat idazi zuen kartzelatik. Labur-labur komentatuko dizueguna. Nuestra libertad parece posible porque has alcanzado la tuya. Prisión Hadarim, 6 de diciembre de 2013. Durante los largos años de mi propia lucha tuve la ocasión de pensar muchas veces en usted, querido Nelson Mandela, aún más desde mi arresto en 2002. Pienso en un hombre que pasó 27 años en una celda de la prisión, solo para demostrar que la libertad estaba dentro de él, antes de convertirse en una realidad que su pueblo pudiera disfrutar. Creo no solo en su capacidad para desafiar la opresión y el apartheid, sino también en el desafiar al odio y a escoger la justicia sobre la venganza. Usted dijo, sabemos muy bien que nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los palestinos. Y a partir de ahí, dentro de mi celda de la prisión, les digo, nuestra libertad parece posible por haber alcanzado la tuya. El apartheid no prevaleció en Sudáfrica y el apartheid no prevalecerá en Palestina. Tuvimos el privilegio de darle la bienvenida en Palestina hace unos meses a su camarada y compañero de lucha, Ahmed Kathrada, que puso en marcha a raíz de esa visita la campaña internacional por la libertad de los presos palestinos desde su propia celda, donde una parte importante del acceso universal, la historia, se formó, lo que demuestra que los vínculos entre nuestras luchas son eternos. Su capacidad de ser una figura unificadora y liderar desde dentro de la celda de la prisión y que se le confíe el futuro de su gente mientras estaba privado de su capacidad de elegir su propio destino son marcas de un gran y excepcional líder y de una figura verdaderamente histórica. Saludo al luchador por la libertad y al negociador de la paz y el fabricante, el comandante militar y el inspirador de la resistencia pacífica, el militante incansable y el hombre de Estado. Usted ha dedicado su vida para garantizar la libertad y la dignidad, la justicia y la reconciliación. La paz y la convivencia pueden prevalecer. Muchos ahora honran su lucha en sus discursos. En Palestina nos comprometemos a continuar la búsqueda de nuestros valores comunes. Y para honrar su lucha no solo a través de las palabras, sino para dedicar nuestras vidas a los propios mismos objetivos. La libertad, querido Madiba, prevalecerá y el haber contribuido enormemente en la toma de esta creencia es una certeza. Descanse en paz y que Dios le bendiga. Bueno, ba, hori esek ziren Marwan Barghoutik kartzelatik idatzitako lerroak. Gogoratu behar da, ba, Barghouti kartzelan, irralgo kartzela batean dagoela, zazpi, hilarteko zazpi zigor dauzka gainean. Resistentzia armatuaren buruzagia izatea leporatzen diote. Beste Mandela batzuk edo beste buruzagi politiko batzuk badira irralgo kartzeletan, besteak beste Ahmed Sadat, Palestinako azkapenerako fronteko buruzagia. Eta esan bezala, ba, horiek guztiek izan dute izpilutzat Hegoafrikako borroka eta apartheidaren aurkako boikot mugimendua. Guk salto txiki bat egingo dugu historian eta espazioan, izan ere jarraian Mexikora joko dugu. esan bezala, iragan astean Mexikon ospatu zen nazioarteko liburu azoka. Gaztelaniaz, gaztelaniako hizkeraz munduko liburu azoka ospetsunetako bat. Eta urten Israel zuten herrialde gonbidatu berezia. Hori dela eta boikot mugimenduak abian jarri du salaketa kanpaina. Horretaz eta horren bitartez Palestinako literaturaz ere arituko gara hurrengo elkarrizketan. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos hoy en el sumario, charlamos a continuación con las gentes de ediciones del Oriente y del Mediterráneo, en concreto con Fernando, que es miembro de esta editorial, una de los grupos editoriales involucrados en el proyecto Contrabandos, que es a través de quien nos llegaba pues este llamamiento, esta denuncia de la presencia de Israel en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Fernando, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar nos gustaría conocer un poco más sobre esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuál es un poco la trayectoria y la trascendencia de esta cita y cómo es que precisamente en esta edición del 2013 ha sido invitado Israel como invitado de honor de este evento. Ya, mira, la FIL es una de las ferias más importantes que se hacen del libro en lengua española. Desde hace tiempo ha sido una feria muy dinámica. Digamos que las ferias del libro muchas veces son un poco demasiado institucionales o para profesionales. Entonces, esta feria tiene la particularidad de que ha sabido contactar con el público, se hacen actividades en las que hay cientos y a veces más de mil personas en las salas de conferencias. Entonces, ha sido una feria que se ha ganado prestigio a lo largo de los años. Pero este año último ha habido un problema. Por ejemplo, se revela en el hecho de que la antigua directora de la feria, la que ha conseguido llevarla a este nivel, ha dimitido. Hay otra directora y parece ser que hay el rector de la Universidad de Guadalajara, que es el que de alguna forma está detrás de toda la organización, pues bueno, digamos que le quiere dar una orientación más comercial. Entonces aquí es donde ha entrado Israel, con todos los recursos que tiene, con todo el capital que tiene para potenciar su acción exterior. Y bueno, ha entrado en tromba, porque le he visto que el primer día, pues bueno, estaba todo tomado por la policía, no sé cuántos arcos, en fin, un poco el sistema de seguridad israelí lo han llevado a la feria, no sé qué tal lo estará recibiendo el público. Y allí mismo ha habido ya varios actos de protesta. En concreto hay una carta de profesores, académicos, intelectuales mexicanos que, bueno, pues que llama la atención sobre el hecho de la ausencia de Israel en la feria, ¿no? Y también ha habido algunas acciones así a nivel de grupos ya políticos. Llama poderosamente la atención que, bueno, anda que no hay países en el mundo y literatura de países para poder reinvitar a esta feria que precisamente tenga que ser Israel. Y bueno, ahí pues se advierte una intencionalidad clara y pues bueno, la pretensión precisamente de que aparezca Israel de manera normalizada pues en un evento cultural, algo que ya estamos viendo que cada vez se produce con más asiduidad, ¿no? Efectivamente, y de hecho es la primera vez que se invita a un país que no sea de habla española. Entonces es efectivamente muy significativo. Y luego además es lo que tú dices, hay, bueno, el libro que hemos sacado, nosotros nos hemos querido sumar a través de la asociación Contrabandos pues a la denuncia de esta situación, y hemos sacado un libro que se llama Palestina vive. Y justamente lo abre una introducción hecha por la profesora Ruth Gómez García, en el que denuncia un poco esta estrategia, ¿no?, de normalización de la ocupación. Es decir, bueno, ha pasado mucho tiempo y ya es una situación de hecho. Entonces, bueno, pues contra eso hay que luchar, y es lo que hemos querido hacer con nuestro libro, y que se enmarcaría un poco dentro de esa estrategia que está cada vez cogiendo más fuerza del BDS, del boicot, desinversiones y sanciones a Israel, ¿no? Intentar seguir un poco esta estrategia, digamos, de acción pacífica pero constante que se hizo con Sudáfrica. Y bueno, al final el régimen sudafricano terminó. No sé si es tan fácil acabar con la ocupación israelí y con toda esta política de marginación, ¿no?, del pueblo palestino. Pero bueno, ahí hemos puesto nuestro granito de arena. Sí, como nos contabas, pues Contrabandos, que es esta unión de proyectos editoriales independientes de libros críticos y políticos, pues no se ha limitado a denunciar la presencia de Israel en este foro, en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, sino que, pues como contrapartida, habéis publicado este libro con la idea de dar voz, de plasmar distintos textos de artistas, de autores palestinos, porque, bueno, mucho nos tememos que en esa representación israelí invitada a la Feria Internacional del Libro, por supuesto, no habrá ni autores palestinos de los territorios del 48, ni mucho menos nos imaginamos que autores palestinos de los territorios ocupados. De alguna manera no os habéis quedado solo en la denuncia, sino que habéis querido dar voz a la parte ocupada, ¿no?, frente al ocupante que se pretende mostrar con normalidad. Exacto, sí. Digamos que hemos querido hacer una acción positiva, ¿no? No solo denuncia, sino que se conozca, ¿no? Que por eso el título de Palestina vive, que es intenta ser un título, digamos, positivo, ¿no? Y si quieres te digo un poco los autores que... Sí, podemos hablar del libro en cuestión. Decíamos que esta parte positiva de la denuncia se ha plasmado en este libro, que recoge textos de distintos autores palestinos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el contenido del libro? ¿Cómo se ha conformado todo el texto? Bueno, pues se hizo muy rápido porque nos enteramos tarde de que el país invitado era Israel, y sabíamos que en México se iba a publicar, coincidiendo también con este evento, una revista con autores palestinos, con poetas palestinos. En principio la idea era publicar aquí también esa antología de poetas palestinos, pero bueno, después digamos que pensamos, primero nos tardó en llegar el original, con lo cual empezamos a trabajar por nuestra cuenta y ya le dimos un contenido más político. Si ves un poco el índice del libro, hay esta interesante introducción de la profesora Luz Gómez García, La normalización es más ocupación, en el que explica un poco en qué consiste el libro. Y después, pues, autores, mira, hay dos mujeres, dos escritoras de Cisjordania, de la Cisjordania ocupada, que son Aicha Uda y Ruth Shumali Mesle, que hacen dos relatos en los que narran el día a día de la ocupación sin ningún dramatismo, pero deja muy patente lo que supone esto para los palestinos. Luego hay un texto de Murid Barghouti tomado de He visto Ramala, en el que cuenta sus impresiones cuando por fin, después de haberse visto forzado a vivir en el exilio desde los 20 años, porque él estaba estudiando en Egipto y el año que se licenciaba y pensaba regresar a su casa a Palestina, pues coincidió la ocupación, era 1967, y ya no pudo volver hasta prácticamente los finales de los años 80. Hay un texto de Elías Ambar, que es un académico palestino importante, que es o ha sido embajador ante la UNESCO. Hay otro de Edward Said, otro palestino también célebre. Hay otro de Mustafa Barghouti. Y es curioso porque hay textos, por ejemplo, este de Mustafa Barghouti, de Edward Said, y también el de otro palestino, el de Jamil Hilal, son los tres académicos palestinos, digamos, que hemos publicado. Los tres empiezan a ver como algo razonable pensar en que los dos estados ya son inviables, porque Palestina ya lo han convertido en un estado inviable. Entonces, en la posibilidad de un estado único, democrático, con igualdad de derechos para todos. Y bueno, es una posición que va ganando terreno en entre muchos palestinos, más quizá en los del exterior que en los del interior, que viven el día a día de la ocupación y no conciben esa posibilidad de convivencia con la otra parte. Hay, por supuesto, hay una antología amplia de textos del gran poeta palestino Mahmoud Darwish, que ha muerto recientemente. Y luego hemos añadido dos textos, porque queríamos que todos fueran palestinos, pero nos ha parecido importante. Los textos de Rachel Corrí y Victoria Arrigoni son dos activistas del Movimiento Internacional de Solidaridad, que los dos perdieron la vida precisamente en Gaza. Rachel Corrí, cuando se enfrentaba a un bulldozer que quería destruir la casa de un médico, de un farmacéutico palestino, entonces se interpuso para evitar que la máquina pudiera avanzar y la máquina la arrolló y la aplastó. Y el otro caso es Victoria Arrigoni, que realmente era un gazatí ya, ha vivido en Gaza durante muchos meses, padeció toda la operación plomo fundido, fue el que dio voz a los palestinos en aquel momento en que no había prácticamente ningún corresponsal extranjero en Gaza, y finalmente murió en unas extrañas circunstancias, pues poco después de esto, asesinado. Bueno, pues eso es más o menos el resumen del libro. Una recopilación, por tanto, de textos de autores contemporáneos, de autores históricos palestinos, algunas personas pues fallecidas, activistas, una recopilación de distintos textos muy variados con una intencionalidad política, nos decías también, ¿no? Y frente pues al pensamiento hegemónico de dar como política de hechos consumados la realidad de los dos estados, pues una reflexión también en torno a pues la reivindicación de un Estado único, laico y democrático y en convivencia, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, el artículo de Warsaw se llama Un único Estado como solución, lo escribió ya hace unos años porque, como sabes, ya murió. Y bueno, pues hace una reflexión sobre cómo, bueno, pues sobre el concepto de ciudadanía y cómo dentro de un concepto moderno de ciudadanía pues sería posible el que Palestina pues tuviera un futuro, ¿no? Y ahí coincide también con otro historiador palestino, con Jamil Hilal, que hace un análisis de, bueno, su texto está sacado de un texto más amplio sobre Palestina, y hace también una reflexión en el mismo sentido. Es decir, bueno, aparte de que denuncia, bueno, digamos que Israel ha conseguido hacer inviable el Estado palestino porque está separado en dos, como sabes. Está toda Cisjordania está cubierta por asentamientos que suponen puestos de control, suponen carreteras exclusivas para los colonos, con lo cual los palestinos prácticamente no tienen libertad de movimiento dentro de ese supuesto país propio. Y la situación de Gaza ya la conocemos, ¿no? De asedio y de... lo han conseguido convertir en una verdadera cárcel. Entonces, ante esa situación, pues como digo, hay algunos intelectuales palestinos que optan por que, bueno, que Israel asuma plenamente su responsabilidad, puesto que tiene el territorio ocupado o asediado, pues que asuma la responsabilidad y que les conceda carta de autonomía y poder vivir por lo menos libremente en los ahora territorios ocupados. En fin, es algo que es todavía polémico. Son los palestinos que tienen que hablar, pero bueno, creo que es una posición que va ganando terreno y que merece la pena reflexionar sobre ella. Sí, y en cualquier caso es un planteamiento pues que merece la pena también poner negro sobre blanco para pues bueno, para que se contemple también como opción frente pues a la idea que parece hegemónica e irrebatible de los dos estados. Bueno, reflexiones políticas, textos también literarios que recoge este libro Palestina vive, y no sé ahora pues tras la publicación qué intención tenéis de difusión, si va a tener la oportunidad de estar presente también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, si vais a buscar otros canales de difusión o cómo, qué intención tenéis. Sí, bueno, en la FIL ni soñarlo, ¿no? Porque de hecho, digamos que ninguna de las editoriales que formamos parte de Contrabandos hemos acudido. El libro se puede descargar gratuitamente y se puede leer en la página de Contrabandos, que es contrabandos.org, y ahí se puede leer, hay una versión en libro electrónico, ya está impreso y se va a presentar el día 10 en el Espai Contrabandos de Barcelona, que por cierto aprovecho para decir que se inaugura es un punto de encuentro para asociaciones, para actos culturales, situado en el centro de Barcelona, y en el que además de encontrar los libros de todas las editoriales que estamos encontrando, pues se quiere que sea un sitio de dinamización cultural de la ciudad, y ahí estará el libro. Se vende a 2 euros a precio de coste, porque la idea no era evidentemente comercial. Y también, pues en un plazo breve se va a presentar en Madrid, probablemente en la librería En Clave de Libros, que tiene también editorial y que también está integrada dentro de Contrabandos. Y luego, pues bueno, en la página de Contrabando se puede pedir el libro y se enviará pues con este coste de 2 euros, sin gastos de envío. Y luego, pues bueno, en algunas librerías amigas, de librerías que podríamos llamar alternativas, pues también estará el libro disponible. Es un libro, al final, no es un libro con textos escritos especialmente para este libro, pero sí es una antología que recoge textos muy difícilmente localizables. Algunos se habían publicado en la antigua revista Nación Árabe, que hace ya varios años desapareció. Otros en alguna publicación hecha, por ejemplo, los dos cuentos de esas dos escritoras palestinas, pues también son inencontrables, porque se publicó en una antología de relatos palestinos que publicó la Diputación de Málaga también ya hace muchos años. Entonces, en general, eran textos muy difícilmente localizables, y al haberlos reunido, pues han hecho un libro realmente nuevo, y yo creo que muy interesante para quien se quiera aproximar a Palestina, sobre todo a Palestina actual. Ya aprovechamos para recomendar también, y para la gente que se quiera acercar a la literatura palestina, que vosotros en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo pues también os dedicáis a publicar textos de autores árabes y bueno, ¿qué nos podrías destacar un poco de las ediciones del Oriente y del Mediterráneo? Bueno, pues sí, efectivamente tenemos bastantes libros de autores palestinos de ensayo, pero también tenemos literatura, tenemos un par de textos de Darwish, uno poesía, es mural, y luego tenemos otro libro que es un libro de prosa que se llama Memoria para el Olvido, en el que es prosa, pero es prosa muy poética y está centrada en el asedio y en el bombardeo de la ciudad de Beirut por Israel. Y luego hay textos, está el texto que he comentado antes, He visto Ramala, de Murid Barghouti. Hay algún estudio también, como un informe sobre el conflicto palestino, hecho por algunos profesores, coordinado por 2 profesores españoles, pero en el que participan autores palestinos e israelíes. Pero bueno, no quería hablar solo de nuestros libros. Hay un libro, este sí te lo voy a comentar, hemos sacado últimamente, en una nueva colección que se llama Disenso, y son unas conversaciones entre Elías Ámbar, que está recogido en el libro, y Stefan Hessel, el autor de Indignaos. Uh-huh. Y Stefan Hessel, como sabes, era de origen judío, y justamente él trabajaba en la ONU en el momento de la creación del Estado de Israel. Entonces, él en los últimos años de su vida se hizo, no voy a decir pro-palestino, porque no se trata de ser pro-israelí o pro-palestino, pero sí empezó a defender defender a la causa de los palestinos, porque comprendió que el Estado de Israel se había hecho sobre un gran malentendido y se había percatado de su naturaleza colonialista y de todo el drama de la ocupación. Entonces estas conversaciones entre, se llama el superviviente, que es Hessel, porque pasó por los campos nazis, y el exiliado, que es Elías Ámbar, que como tantos otros, pues de niño tuvo que salir de su país. Y es una conversación, es muy ameno, y se hace un recorrido un poco por por todo lo que ha sido toda la problemática en torno a Palestina. Y luego, bueno, lo que tengo que decir también es que en Contrabando se está Bellaterra, y Bellaterra pues tiene una docena de libros sobre Palestina, bien de autores israelíes, bien de autores palestinos. Hay que decir que hay muchos autores israelíes que han sabido ser críticos con su país y con lo que está sucediendo, ¿no? Estoy pensando, hay un libro, Las falacias del sionismo progresista, cuyo autor es israelí. Luego tiene, por ejemplo, un libro que se llama La Nakba, en la que, de Nur Masala, un importante autor palestino, en la que narra pues lo que fue el desastre, ¿no?, para los palestinos, la pérdida de su tierra y la expulsión. Y también tiene otros libros como Israel, teorías de la expansión territorial, políticas de la negación, Israel y los refugiados palestinos, etcétera. Es decir, que dentro de Contrabandos, pues bueno, por nuestra naturaleza de libro político, se pueden encontrar diferentes textos sobre Palestina y Caria. También el libro que he citado antes de Jamil Hilal, pues está publicado por Icaria. Y bueno, pues un montón de recomendaciones, y bueno, todas ellas muy interesantes, de editoriales englobadas en este proyecto de Contrabandos, la última de las cuales pues presentábamos hoy, este Palestina Vive, publicado pues con motivo de la denuncia contra la presencia israelí en este festival, en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que todavía está por finalizar. Veremos también pues cómo transcurren las protestas y las acciones de boicot de los colectivos del movimiento BDS allí en México. Y bueno, pues creo que unas cuantas recomendaciones las que hemos hecho hoy, y agradecerte, Fernando, tu presencia en los micrófonos de Wintifada, y hasta cuando quieras. Muy bien, simplemente quería recordarte que entre las editoriales que forman parte de Contrabandos está Chalaparta también. Y la editorial Iru, dos editoriales que están, creo que tienen ya mucho recorrido en el País Vasco, mucha tradición aquí en Euskal Herria, y bueno, que son también un buen aval para Contrabandos, esta unión de proyectos que conocíamos hoy de la mano de Fernando. Fernando, un placer, como decía, tenerte en Wintifada, y hasta otra. Lo mismo digo, agur. Amarga Azúcar. Respóndeme, ahora invoco a tu úlcera llena de sal, mi Palestina. La invoco y grito, fúndeme en ella entero, derrámame. Soy tu hijo, cuello bajo el cuchillo, aquí me ha colocado la tragedia. Vivo en el suave soplo del deseo, en mis bosques de olivos. Escribo amarga azúcar de poemas para los bandoleros, escribo para los miserables. Hundo mi pluma en la diana de mi corazón, en mis arterias, muerdo el muro de acero. Me bebo el viento de octubre y le rajo la cara a mi opresor, con poemas lo mismo que navajas. Y si la carga un día me rompe las espaldas, me pondré un pedernal de rocas trituradas. Palestina, mi flauta, que canta rebosante de mis verdes alimentos, mis cantares, columna de la tienda, oscura, en el desierto, y el ruido de mi danza. Nostalgia de la tierra por su gente, allá, en la otra orilla. Taufik Zayad. Mexikoko Guadalajara estatuan ospatutako nazioarteko liburu azoka hori izan dugu mintzagai gaurko elkarrizketan. Esan berra dago elkarrizketa iragan ostegunean grabatu genuela, eta orduan egin genuenean, baina ja elkarrizketaren bukaeran iragartzen genuen, ez genekien boikot protestaldi bat egin behar zutela for hortan, iragan larun batean hain zuzen ere. Bai, ala da, eta aurregon berriak horrela kontatu zigun. las banderas palestinas aparecen en el pabellón de Israel en la Feria Internacional del Libro. Cerca de una veintena de personas se encaramaron este sábado a la parte alta del pabellón de Israel en la Feria del Libro de Guadalajara, portando varias banderas palestinas y reivindicando el respeto a los derechos de este pueblo árabe, según la agencia EFE. El penúltimo día de la FIL, la mayor feria del libro en español del año, el incidente se solventó con algunos gritos de Palestina Libre y reproches hacia los que protestaban, que fueron desalojados pacíficamente y escoltados por los servicios de seguridad privada del recinto por su puerta principal. Fuentes de la feria dijeron a la agencia EFE que la protesta duró menos de 10 minutos y terminó sin incidentes. La acción tomó un espacio muy especial de la feria, el pabellón de Israel, invitado de honor, que este año está construido con madera y evoca dunas en el concepto desarrollado por la delegación israelí y materializado por el arquitecto mexicano Enrique Norten. La zona está situada en un cruce de caminos de la Expo Guadalajara y es prácticamente paso obligado para las decenas de miles de visitantes que cada día acuden al recinto feria. Este domingo terminó con una nueva edición de la feria y, bueno, que el año que viene recibirá Argentina, pero bueno, este año ha sido Israel, como nos decían antes, el primer país de habla no española que es invitado a la feria. Eta beste behin ere, ba, boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduak ba, lortu du horrelako ba, irralgo normaltasunerako ekitaldi bat normaltasunez ez gertatzeko. Ekintzaiek egin dute ekintza zuzena eta desobedientzia zibilaren bitartez, kontrabandoz argitaletzekoek liburu bat argitaratuz, nola doala, ba, beste behin ere ez da normaltasunez gertatu Israelgo normalizazio ekitaldi bat ospatu beharra dago beraz. Eta hauxe izan daena gaurkoz. Bukatu beharrean gaude, dena den, badakizue, gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin Alabedi irratiaren guinetan, eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoetzeherriak.rk webgunean. Datorren azter arte, beraz, aio! Agur! Agur!